de hecho está fuera de todo contacto que hagamos con el tal, porque la orden en el 17 es salir, no llegar a tocar lo inmundo. Salir y apartaos para que no toquéis lo inmundo. Vale, eso liquida a cualquier persona. Llámese como se llame. Ahora no estamos hablando de nombres. Que haga esto. Por eso en la mañana reprobamos eso que está haciendo alguien. Como para entonces no pegarnos al tal, porque nos hace inmundos. Ok. Ahí está definido todo, hermano. Ahora, si nosotros comprobamos y probamos que el tal, quien sea, se arrodilla con el idólatra y se pone las manos mutuamente con el idólatra, el tal, no sé cómo dice el 13 de Deuteronomio, ¿qué hay que hacer con él? Quemarlo, claro, literalmente no es ahora, ¿no? No vamos a ir a coger un fósforo y lo vamos a ir a quemar. Pero lo vamos a quemar para nosotros. Ya no existe eso para nosotros. Porque entonces nos llevaría a la confusión idolátrica. Muy bien. Esto es para cerrar lo de la mañana. Pero hay un agregado que un hermano me lo suscitó. Yo no lo entendí en la mañana por estar con una cantidad de cosas aquí. Me pasó un papel. Creo que fue mi hermano. ¿Quién fue? Tú. Del estanque Bethesda. En el estanque Bethesda era un culto falso. Del estanque Bethesda. Era un culto de Esculapio. En donde había sanidades, entre comillas, por montones. Media vez tocaban el agua. El primero. Muy bien. Llega Cristo. Hace un milagro y se va para sacarlo de ahí. Y todavía sí se va al templo de los fariseos. Y se va a seguirlo el Señor, para que él sabe que de ahí lo van a expulsar. Entonces lo recoge él. Y ya le había sanado los ojos. O de la parálisis, perdón. Y le dice, ¿quién es el que crees en el Hijo de Dios? Bueno, ¿quién es? Yo soy. Bueno, creo. Y lo adoró. Ahí está. Fíjese cómo lo lleva a Cristo el milagro de Bethesda. Pero de Cristo. ¿Oyó eso? ¿A dónde llevó? Llevaron los miles de milagros. Este fue uno contra miles en Bethesda. ¿A dónde llevaron los miles de milagros de Bethesda a los enfermos? Al agua de Bethesda, al culto falso. Ahí está definido. Si usted va a seguir señales, quédese esperando agüitas con olor a medicina. Y usted va a ser llevado al culto falso. Pero que si pasa Cristo y te hace lo mismo que hacen ahí, lo mismo diría yo por fuera, pues, esa es la verdadera sanidad, la verdadera señal, que aunque se parece a las otras, debe ser, lleva a Jesús, a la persona. Bueno, eso define las cosas que hemos estado tratando. El tema de esta tarde es la otra familia. Voy a leer Isaías 66, 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. Eso fue lo que vimos en la mañana. Es lo mismo que Apocalipsis 12, 5. En donde dice, un hijo varón, que es arrebatado. Esa es la familia que vimos en la mañana. Es la familia del arrebatamiento, la familia del hijo. Pero ahora vamos a hablar de la familia de Dios que se queda. Porque en cuanto Sión, dice el 8, estuvo de parto, dio a luz ya no el hijo, porque el hijo se fue ya. Dio a luz sus hijos. Esa es la otra familia. La familia del varón incluye cuerpo físico de Cristo y cuerpo místico. Los hijos de Sion, que son dados a luz con dolor, son los la familia de Dios con los dolores de la tribulación. Bueno, entonces doblamos eso, nos vamos a Apocalipsis 12, que es el contexto. Entonces nosotros tenemos la familia salvada, digámoslo, salvada hoy en la mañana y arrebatada. La tenemos 12:5. Y ella dio a luz un hijo, note, ¿cómo se parece, verdad? Y un hijo varón, que es el cuerpo físico de Cristo, si vamos a remontarnos a la ascensión del cuerpo físico del Señor. Pero es el cuerpo místico, si nos vamos a poner en el arrebatamiento. Dio a luz un hijo y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces vamos al 17. Y en el 17 del mismo capítulo 12, entonces dice el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, el Israel natural, cascarón, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto, ¿por qué dice el resto? Porque la otra parte ya se fue. Como varón del hijo. Y la otra parte, el resto de la simiente de ella, son los varones de Jehová. En la tribulación. Bueno, tenemos que dar algunas vueltecitas por ahí, hermano. Como esta. ¿Quiénes son las multitudes de vestido blanco? ¿Y quiénes son los de blanco que son dignos? ¿Quiénes son los dignos de blanco? ¿Y quiénes son los manchados emblanqueciendo sus ropas en la tribulación? Entonces me permite que yo aborde Apocalipsis 2. Yo no soy muy amigo de andar saltando de cita a cita. Me gusta a veces mejor solo hablar, hacer el cuerpo del concepto y después buscar las citas. Pero aquí amerita que nosotros veamos que en el capítulo 2, donde dice, en primer lugar, déjeme hermano que yo, ya ve, por eso le digo que no me gusta mucho andar buscando citas, por el hecho que son dos citas. La cita en donde tú tienes unas pocas, es 2:14. Tienes unas pocas, esa es la minoría. Personas, perdón hermano, déjeme que ratifique. 3:4. Ay hermano, porque yo, ustedes saben que yo tengo una laguna con los números. No pego una con los números. Bueno. Entonces llamen de 3:4, exactamente lo que andaba buscando. Note usted, hermano, por favor, tienes unas pocas personas que no han manchado su ropa. Y ellos se van a venir conmigo, van a ser arrebatados, estoy parafraseando, porque van a andar conmigo ya, están listos, están vestidos de blanco. Son dignas de andar conmigo de blanco. Ellos no los mandan a la lavandería de la tribulación. Pero note que son pocos, es un hijo varón, una cosa. En cambio lo demás que se quedó a la tribulación son innumerables hijos de Sion. ¿Por qué? Porque son de vestido blanco en la gran tribulación. Vestidos de blanco, pero entonces ¿por qué están ahí si están de blanco? Porque sus vestiduras no están lavadas totalmente. Por eso las van a ir a lavar. Entonces me pego el salto para, si usted me ayuda con los números otra vez, 7:3. Entonces uno de los ancianos, bueno, voy a leer del 12, es el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están de vestidos blancos, óigalo, salvo. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque tuvieron que ir a lavar sus ropas. Y las tuvieron que ir a emblanquecer en la sangre del Cordero. Y en el 18 de Apocalipsis, verso 4, le grita el Señor a ese pueblo metido ahí, salid de ahí de Babilonia, pueblo mío. Pueblo de Dios, que por no tener sus ropas blancas, albas, sino ropas blancas manchadas, se quedaron a lavarlas, no en el fuego, porque no se lava en fuego. El fuego los hizo despertar, sino a lavarlas en la sangre del Cordero. ¿Quiere decir que el Señor, con su sangre, hermano, está lavando todavía? Sí. Porque es la sangre rociada y no es la sangre del dintel. Es la que dice primera de Pedro 1, me parece. Si pegué un número siquiera. ¿Lo leemos? Primera de Pedro. 1:2 o 2 es. ¿Será posible que ni siquiera esa pegué? ¿Qué dice? Léalo, hermano. ¿Oye usted sangre que hay que rociar? ¿De la sangre que ya fue derramada? Es la sangre que lava la conciencia de las áreas del alma. Por eso insisto que el que no lave su conciencia y rinda las áreas del alma en la consagración no se va en el arrebatamiento del hijo varón. Se va en el escape de los hijos de Sion, que es la otra familia en la que estamos señalando ahora. Déjenme hablar sin cita. Entonces hay una intervención divina para llevar al varón que no tiene que pasar los dolores de parto de la madre. Porque el diablo lo estaba, voy a parafrasear, el diablo estaba velando a la mujer que iba a dar a luz al varón, no a los hijos de Sion. Porque los hijos de Sion era esperar los dolores. Pero ahí están los dolores. Pero resulta que antes que vinieran los dolores, se escapó el hijo sin dolores. Y porque el diablo estaba esperando que hubiera dolores, se le fue. Y todavía le hace así el diablo. Y se le fue y blasfemó contra los que se le escaparon. ¿Por qué se escaparon? Porque el diablo esperaba parto con dolor para caerle encima y comérselo. Y nació antes que hubiera dolores y que hubiera parto. Y se fue. Porque van a ser los únicos escapados ilesos. Entonces el diablo se pone furioso y ataca a la mujer, ataca al Israel. Y viene la tormenta para Israel ahora. Le van a abandonar hasta los amigos más grandotes. Pero luego dice, como la mujer, pues, le escapan y hay milagros ahí, todo lo que sea, ¿sabe? Entonces la enfila contra el resto que se quedó y que no se pudo ir. Porque estos nacieron en el parto de dolor. Y fueron dados a luz. Y fueron escapados en. sino escapados de. Y el que lo que pone el cierre del pomo es Lucas 12:36. Aquel varón que se fue, arrebatado para Dios, la familia número uno que vimos en la mañana, se casó con sus hijos, cosa rara, y viene el varón casado. Yo le voy a decir algo que me pasó en casa un día. Y viene el varón casado y dice que le abran rápido los que se quedaron. Eso es lo que dice 12:36. Llegó una persona a mi casa que me iba a atacar, que nos habíamos conocido mucho tiempo antes. Pero parece que él viró en sus condiciones teológicas. Entonces fue a hacer un viaje al país allá y me fue a buscar exprofesamente. Pero oiga el milagro de Dios. No le aseguro que hubieran sido exactamente 10 minutos o 15 antes de que esa persona llegara, que el Señor me abrió Lucas 12:36. Y yo dije, bueno, ¿y por qué estoy leyendo esto? Tanto que leí el pasaje y no me habló mucho, y le dejé una marca ahí y lo cerré. Y lo dejé así con la marca. A los 15, 20 minutos, por decir un tiempo breve, tocaron el timbre. Entonces iba a atacarme esa persona, de que todo se queda. Agarró esa onda. De que no hay arrebatamiento, que no hay rapto, que no hay esto, que te atacas. Usted sabe la historia. Entonces, yo lo oí, hermano, de una pieza. Y era una verborrea tremenda, hermano. Y se estiraba y se encogía y dijo, y bueno, dijo, ya me lo comí a este, ¿verdad? Y yo solo le dije, hermano, está bien, qué bueno. Usted está bien empapado esto, hermano. Mire, este texto que me dio el Señor, ¿me lo quiere explicar? Oiga, hermano, lo vamos a leer con usted. Ya lo encontré usted, Lucas 12, ¿verdad? 36. Entonces le dije, mire, hermano, todos se van, todos se quedan, ¿verdad, hermano? Sí, no le acabo de explicar, pues. Oiga lo que yo le leí, porque no lo quiso leer. ¿Por qué se me esconden a mí las citas? Óigalo pues, es que se lo quiero hacer dramático. Y vosotros vienen, sed semejantes a hombre. Le dije yo en primer lugar, ¿a quién le estará diciendo esto el Señor? Que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Como todos se quedaron, le dije, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Sí. Quiere decir que entonces él viene a nosotros, pero se casó con otra. Explíquemelo, le dije. Viene casado. Usted dice que se va a casar con nosotros abajo, en la tierra al final de la tribulación. Y que entonces todos aquí nos vamos a juntar con él. Entonces, ¿con quién se casó? Si viene casado. Ay, hermano, le hubiera visto la cara. No me decía, es que mire, no. Explíqueme el verso. Bienaventurados, 37, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Pero viene casado, le dice. ¿Para qué vamos a velar aquí si ya viene casado? ¿Ya no somos de matrimonio? ¡Oh! Se casó con nosotros y nos vino a traer. Y después viene al reino a ver quiénes le abren. Esa es la otra familia. Como cuando Moisés sale de su casa de toda plaga y de toda contaminación y de todo problema, y se fue con la vara de las plagas a liberar a la otra familia, la familia de Jehová, y la sacó en el éxodo. Que eso nada tiene que ver con la familia de Moisés. Ahora, como esta persona no me pudo explicar, ¿sabe qué? ¿En qué paró ese hombre? Y era un teólogo, hermano, de calibre. Me decía, ay, hermano, yo este texto nunca lo había visto. Y le miraba la pasta a la Biblia a ver si no lo había puesto yo, ¿verdad? No se lo puedo explicar. Y sudaba. Me voy, me dijo. Miraba el texto. Y alguna explicación tiene y se la voy a dar, hermano. Espéreme que yo se la dé. Todavía lo estoy esperando. Porque esto es contundente, hermano. O somos de la casada que viene con él, como de la familia de Cristo. O somos de los siervos a liberar como familia de Dios. Y el Hebreo dice, los hijos que Dios me dio, los tengo que llevar a la gloria. Habla Cristo. Y luego dice, porque voy a proclamar en medio de mis hermanos. Esos ya no son sus hijos. Pero son sus hermanos en el reino. Dos hijos tuvo Moisés. Gersón, primogénito circuncidado, que no es más que peregrino en Egipto, en relación a Egipto, y Eleazar, que tiene que ser escapado allá en la espada, de debajo de la espada de Faraón. No tiene nada que ver uno con el otro. El otro no era el circunciso, ese era alguien, mi hermano Marcos, tú le dijo por ahí, a lo mejor ni había nacido, a lo mejor estaba en gestación, o a lo mejor no aparece más Eleazar ahí. Aunque es rescatado de Egipto, el espada de Faraón, porque eso quiere decir su nombre. Pero note, hermano, que son dos pueblos, dos familias. De tal manera que los varones o los la familia de Jehová, prisionera en Egipto, hasta el día final de las batallas que estamos enumerando, va a ser rescatado bajo fuego, bajo brazo poderoso, bajo plaga, y va a haber contaminación, va a haber impacto de plagas, las primeras, a hebreos aprisionados y a egipcios. Pero las siete que restan solo son para los egipcios. De tal manera que los siete tiempos de las siete plagas posteras no van dirigidas al pueblo de Dios que está aprisionado en Egipto. Pero ninguna de las plagas, ni las tres primeras, toca a la familia de Moisés. Lo cual quiere decir que la familia de Cristo está exceptuada, la novia que se hace esposa, exceptuada. Media vez el grito de ya no vivo yo, que es la circuncisión del corazón, plena, rendidas las áreas del alma, ya no vivo yo, vamos entonces, y lo demás, a pelearlo en batalla, a brazo partido con vara, para liberar milagrosamente a los hermanos, ya no a los hijos de Dios que están como hermanos de Cristo, aprisionados en las mazmorras de Faraón. ¿Cómo podemos confundir una cosa con otra? Entonces el futuro éxodo, el postrer éxodo, va dirigido al salvamento de la familia de Dios. Porque el Hijo de Dios que le encargaron eso, que fue nuestro Moisés, ya viene con su esposa, su familia extensa, a confrontar al faraón. O sea que la tribulación de los siete tiempos va a envolver a los hijos de Dios que no se consagraron para clasificar en el noviazgo para esto. Y que era lo que decíamos en la mañana. Seis. Una de seis. Pero no las siete. Ni se van todos, ni se quedan todos, sino que van a escapar los que con vestiduras blancas, poniéndose a cuentas cada día, no impecables, pero blanca tu vestidura, como dice Eclesiastés, que sean blancos todo el tiempo tus vestidos, que se pueden manchar, pero hay sangre que los limpia. Que no se ponga el sol sobre tu pecado, en blanquez, si no nadie se iría. Si fuera que nunca pecaron y blancos, la interpretación contextual, nadie se iría. ¿Quién puede levantar la mano y decir, hermano, yo ya estoy listo para irme porque estoy impecable? Es el primero que no se va. Pero si decimos antes de irnos, Señor, perdóname, me hago de tu sangre rociada, confesando y reparando, estás listo. Y otra área por ahí, ríndela, y otra por acá, ríndela, tú rindes una, yo rindo otra. Esos son los dignos del premio como vencedores. Porque los otros, como las cinco vírgenes, fatua, a la hora del arranque de la fiesta de boda, despertaron porque estaban dormidas al día, para irse a preparar fuera del área de las bodas. Y qué triste, hermano, que llegan casi a tiempo las cinco fatuas, casi a tiempo, de arreglar su aceite. Corrieron, que arrebataron el aceite, ahora hay que prepararse en la tribulación. Y llegan rapidito y tocan, y todavía está el que estaba cuidando la puerta y abre y dice, todavía estaba ahí, no se había ido a las bodas. Porque le contesta, no las conozco. Pero ya estamos preparados, sí. ¿Cómo no? Despertaron detrás de la puerta cerrada de las bodas. Todo el mensaje de las diez vírgenes es un mensaje. Quítele usted los recovecos y los detalles. El mensaje de resumen es bodas para los que estén preparados en el momento de que hay que decir me caso. Y no hay bodas para los que aunque se preparen lavando sus ropas en la misma sangre. Serán escapados porque despertaron. Pero no tomarán parte de las bodas. Seis novias presuntas, o que digo cinco presuntas, y cinco preparadas esposas, porque se prepararon cuando había que prepararse. Luego entonces, a renglón seguido pongo, entonces las bodas son premio. La salvación es gratuita. Te la dieron, pero tú vas a escoger si te lavas tu ropa hoy. o las vas a lavar bajo las balas y bajo el fuego del anticristo en la gran tribulación, para que arribes a Sion multa. Y o los vamos a hacer inmundos o los vamos a hacer limpios. Y óigame bien, esto es nefasto y arrasador para Norteamérica. Y yo, va a saber usted por qué le digo para Norteamérica y otras regiones, en donde las mujeres han escapado al engendramiento de hijos y han dejado el engendramiento de hijos a siervas, quizá impías, quizá del diablo. Y por eso el diablo está introduciendo hijos de él en la tierra a través de la matriz de las mujeres. Razas híbridas, razas malditas, pasando por el vientre de una mujer. Y no quiero mencionar, porque podría ser muy doloroso, ciertos engendros que nacen, que se caracterizan por ser de una sola raza, son casi iguales, unos con otros, que son puros instrumentos de Satanás, irreversibles. Esto es un apéndice a la otra familia, pero es un apéndice necesario por las preguntas que he estado oyendo en sobremesa. No sé si enredé la cosa más, pero hermanito querido, en los minutos que nos quedan, déjeme que amplíe esto. No nos confundamos. O nosotros dejamos de vivir para nosotros, o nos quedamos. Porque la predestinación es a partir del ya no vivo yo. Estamos bajo preordenamiento para decir el sí. Porque podemos dejar de ser esposa para quedarnos como novia aspirante que no maduró, que no quiso decir sí, que no quiso entregar las áreas, que no quiso consagrarse. Estoy aseverando una verdad tremenda que no comparte la tradición. El arrebatamiento es un premio. No nos confundamos. ¿No dijo Pablo? ¿Qué dijo que era la corona que él esperaba? Me parece que era la corona de justicia. ¿Sí? Lo justo va a ser dar el premio adecuado, ¿no? Porque dijo que ese premio no era solo para él, sino para todos los que, ¿los que qué? Entonces no todos los cristianos aman su venida. Pero vamos a amar la venida en el momento preciso, si no ya. Los que somos de la familia número uno. ¿Quién va a ser la esposa? La novia que arde. ¡Ah! ¡Que no me cuenten historias! ¡Ahí viene una novia! ¡Novia no arde! ¡Ah! ¿Usted cree que se la van a llevar a la fuerza? ¿Arrastrada? Porque si no arde, no quiere irse. No quiere casarse. Quiere ser mejor virgen o reina o concubina. Pero si quieres ser esposa, la única, como Gerson, por doloroso que sea, se va a suceder la circuncisión. Y ese es el único que, de la familia de Moisés, es peregrino. ¿Qué le dice a la iglesia? Vosotros no sois de aquí, a la novia. Vosotros no sois de aquí. Vosotros sois pasajeros y peregrinos, extranjeros en esta tierra. Y no le dice, no toméis la forma de este siglo. Pero a los otros, los va a ir a liberar allá. Porque prefirieron lo terreno, y el terreno va a ser como el terreno número uno, que es Adán. Y los celestes vamos a ser como el postre, que es Cristo. Polvo de los cielos, o del cielo. Y nosotros, polvo de la tierra. Lo voy a decir de manera más poética. Polvo de estrellas. O polvo de la arena del mar. Las dos simientes de Adán, de Abraham, como las estrellas. O como la arena. Cierre sus ojos, hermano. Espero en el Señor que en esta plática esté englobada o esté englobado el concepto de la familia del Hijo y de la familia de Dios. Aquella familia de Dios que va a poblar la tierra y los universos, o aquella familia del Hijo que va a gobernar con el Hijo todo lo que el Hijo va a gobernar, que no tiene nada que ver, según Lucas 12:33, la una con la otra. Porque la una es la esposa que viene con el amado. A ver qué pasó en el reino, los que van a abrir, siervos que van a abrir rápido o no rápido. En la tierra, usted nota que son dos estratos diferentes. Dos rangos. Concentrado. Oh, los hijos que Dios me dio, me tengo que preparar para llevarlos a la gloria, dice el Salvador. Y fue preparado en el sufrimiento, porque tenía que llevarlos a la gloria, para luego proclamar a sus hermanos estas verdades, para quitarlos de la esclavitud. ¿Lo habremos entendido? La piedra de toque es la consagración. Pablo nos dio el ejemplo en el grito, sin el cual no hay arrebatamiento de matrimonio. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para el Hijo de Dios. Ya no me envuelvo en estas cosas. Si eso no es consagración, no hay que describir la consagración. Y la santificación sería, bueno, ven, esposa mía, amada mía, sube, sube. Pero no se los va a decir, no se los va a decir a todos. Por eso el verso de Jerónimo, traducido por Jerónimo, en el año 300 de la era cristiana, de Primera de Corintios 15:51. Por eso dice, aunque todos resucitaremos, no todos seremos mudados a hombres celestes, cosa que no se traduce en nuestras Biblias. Porque una cosa es ser predestinados para lo celeste, por no haber sido rebeldes al supremo llamamiento de la entrega total, que ser salvados para poblar la tierra en lo mejor de ella, como hermanos, en la familia de Dios. Son dos niveles, hermano, tan diferentes, que nosotros no estaríamos tranquilos como Pablo no lo estuvo hasta que logró aquí en la tierra decir: yo ya terminé la carrera, solo me espera la coronación. Es el único hombre sobre la faz de la tierra que le sobró tiempo para prepararse. Que yo sepa. Y deben haber más, porque si no la corona hubiera sido solo para Pablo. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde estarán los demás ejemplares? Me quedan 2 minutos. De exposición. Hermano, ¿vas a seguir bregando con esa ambigüedad de que si será al fin y al cabo no será fanático? Todo, que nos entreguemos totales. Aleluya. No puede haber, oh, hermano, proclamo eso en el nombre de Jesús. No puede haber poda para nadie inmaduro, ni sucio, sino tiene que estar limpio. A eso se llama consagración. Consagración. ¿Y sabe qué es la santificación? La consagración es: aquí estoy, Señor. Yo no puedo, pero aquí estoy. Esa es la consagración. No es dejar el trabajo y estar a tiempo completo, como decimos. Puede haber una menos consagrado cuando está a tiempo completo. Y entonces la santificación es que Dios dice: recibo tu consagración, te santifico. Esa es la canonización, hermano. No la que hacen en la tierra. ¿Quién te va a declarar santo sino Él? ¿No nos da pena decir que somos santos? ¿Por qué nos da pena decir que somos santos? Porque estamos pensando en la infalibilidad. Estamos pensando en la impecabilidad. ¿Pero qué es el santo? ¿No dice que nosotros somos santos? ¿Por qué? Porque nosotros solo lo que hacer es darnos totalmente en la verdadera hora, y Él nos va a santificar. En la casa grande me pasan una nota acá que viene muy oportuna al tema. Segunda Timoteo 2:20-21. En casa grande hay utensilios de oro, rangos de plata, otro rango de madera, otro rango, de barro, otro rango, unos son para usos honrosos. Cualquiera diría que los de oro son para usos honrosos y los de madera para usos más bajos. No, no, esos son rangos. Lo que va a hacer la diferencia es si alguno de los vasos se limpia, será instrumento para honra. No importa que sea de madera. No importa que sea de barro, mejor si es de plata, que bueno si es de oro. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Más claro no se puede hablar. Este papel viene a envolver el tema de esta mañana, de esta tarde. Cuando los levitas se decidieron a servir a Dios, aún teniendo que matar a su familia, Dios los predestinó. No es ir a deshacer la familia, pero es aún estar dispuesto a perderla. Y hay una cosa que me asombra, mi hermano. casi siempre pasamos por alto el que no dejare padre, madre, hermanos, casas, pero dice mujer. ¿Será que habrá algunas veces que dejar a la mujer? El que dice que dejó mujer. Y el que no lo haga, dice, por supuesto, cuando la mujer es rémora, para el reino, para el supremo llamamiento. Yo me imagino que por eso Pablo era solo, al final. Cierre sus ojos, hermano. Es un momento sublime, hermano, que estamos. Mire, yo le aseguro que jamás, de los jamases, he estado en un retiro más profundo que este, en conceptos. Usted tiene que tomar la alternativa en este retiro, hermano. Porque el Señor va a empezar a avergonzar y a exaltar siervos, sin importar los nombres. Porque la batalla es inminente. Y según he estado oyendo de sobremesa, hay siervos aquí presentes que ya están viviendo las grandezas de la vara con milagros que me quedo estupefacto, pero que están muy callados y no son para hacer aspaviento tampoco. Pero cuando ya no los podamos meter en el baúl y ocultarlos, como cuando Cristo ya no pudo obligar a que ocultaran los milagros de Él, la fama del Cristo en nosotros va a correr por todos lados. Nótelo bien. Y usted va a poder diferenciar a aquellos que la fama de ellos va a correr por todo el mundo y no la de Cristo. Qué grande es fulano, qué grande es mengano, qué tremendo. ¿Pero será eso lo que Dios quiere? No, lo que quiere es qué grande es Cristo en ese hermano, en ese. ¿Cierto? Hermano amado, no podemos eludir el gozo, evitarlo, si está usted percibiendo, pero es muy perentorio que te diga el Espíritu frente a ti, ¿dices sí o no? Porque si no, te van a preparar para la otra etapa, en donde no hay... Ahora estamos preordenados para predestinarnos, Romanos 8, a los que conoció primero, predestinó. A los otros los sigue preordenando para allá, para la otra etapa. Mejor que nos predestinen ahora. Eso sí, lo vamos a perder todo. O tal vez no, porque a veces el Señor pide todo para devolvérnoslo. Yo siempre me he impresionado. Es que según el objetivo es la palabra del Señor. ¿Por qué a Zaqueo no le pide el dinero? El dinero que robó. ¿Por qué no se lo pidió el Señor y lo dio? Y lo dio. Lo dio Zaqueo sin que se lo pidiera. ¿Y por qué sí se lo pidió al rico, joven rico, y no se lo dio? ¿Nota la inversión de valores? ¿Por qué no se lo pidió a Zaqueo y lo dio Zaqueo? ¿Y por qué se lo pidió al rico y no lo dio al rico? Son dos ricos, el uno que dio y el otro que no dio. Al uno se lo pidieron y no lo dio. Al otro no se lo pidieron y lo dio. porque tiene que salir de nosotros. A menos que el Señor, cuando ve que en dónde está nuestro corazón, nos lo pide eso, para probarnos que no somos sinceros. Pero como sabía que Zaqueo era sincero, no le pidió la plata. Pero como sabía que el rico joven no era sincero, le pidió la plata para demostrarle que la amaba más que a él. Oh, nota la profundidad de este pensamiento que acabo de verter. Insondable, hermano. Ninguno que no se niegue a sí mismo y se tire a tomar su cruz, la cruz cada día, la de él, no la de Cristo, la de Cristo solo él, su cruz de él, su renunciamiento de las cosas, porque ya renunció de su persona, ahora renunciamiento de las cosas, es digno de mí. Porque sería un concubinato de amor a él y a lo que da. Y entonces te quita lo que da y ya no tienes a él, ya no lo quieres. Yo recuerdo, hermano, el momento en una de mis devociones, en esas devociones que vienen borbotando cosas, oh, cantidades, y el Señor me hizo una pregunta por su espíritu. ¿Qué te queda? ¿Qué te quedaría si te quito todo lo que te he dado y el ministerio? En otra ocasión yo hubiera tenido que ser sincero y decirle: Señor, no me queda nada. Pero como estaba viviendo esos momentos de las devociones, le dije: Señor, me queda esto, que es más sabroso que el ministerio, que es más delicioso que cualquier cosa, hermano, de la tierra. Entonces yo le pregunto, porque hay gentes que dicen ser la novia del Señor que se va a casar, y les quitan el diaconado o les quitan el pastorado y se acabaron. Y se van al mundo, ¿no? ¿Qué les quedó? Todo su Cristo era un puesto. Allá en Guatemala lo vemos muy seguido, hermano. Se cambia el diaconado y nueva posesión y se diluyen todos los exdiáconos. Y hasta los vemos con todo y uniforme en las cantinas, cantando coritos bien borrachos. Ya tenían el sarampión en la iglesia, ahí solo les brotó. Porque lo que creen es que, ay, pobrecitos, los lanzaron al mundo. No, Señor. Esos eran de sarampión sin brote. Cuando vino la quitada de los privilegios y de los puestos, les brotó el sarampión. Pero sarampión ya tenían. Como una persona que me dijo: ah, están naciendo mis hijos ahora porque yo tengo ministerio. Le dije: sí, pero el embarazo fue allá en la iglesia. Ahora te están naciendo del embarazo de allá. ¿Por qué no haces un nuevo embarazo? Porque es muy fácil estarse embarazando en la casa de otro, después sacarlo todo de ahí. La gestación fue al amparo de un ministerio, como para que venga y se denoste a ese ministerio. Tiene derecho cualquiera a empezar un trabajo que Dios le dé, pero no tiene que ser armando toda su casa con la madera del anterior. Eso es punible. Hermano, con sus ojos cerrados, yo cierro, termino, porque va a hacerse muchas preguntas, quizá, o pocas, no sé. ¿De qué familia es? ¡Ay, hermano, si estoy en el ministerio, soy pastor, y fíjese que soy de la familia del hijo. Bueno, novia, ¿verdad? ¿Estás seguro que va a ser esposa? Después del sí, de la entrega, viene la predestinación inamovible, donde todo va a confluir. Y nada va a impedir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo del diablo, ni lo de los cielos, ni ángeles que bajaran a probar. Va a impedir la boda. El amor de Dios que es en Cristo. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo. Recíbelo. Decídelo. Determínalo. Y nos vamos a abrazar un día. Oh Señor, qué dichoso momento. Cuando me entregué y me di entero al amado, sin haberlo visto. Y nos vamos a abrazar y nos vamos a decir, oh, qué dicha. Y qué cara van a tener aquellos hermanos que no se quisieron negar. Como Esaú, que lloró lágrimas de sangre cuando menospreció la primogenitura del Espíritu. Y le dijo a su padre, padre, no tiene usted otra bendición. Se la dio todo, toda a Jacob. Sí, hijo. Se la di toda porque es el primogénito. Y no queda nada para mi padre. De eso, no. Te puedo bendecir. Porque al fin y al cabo eres mi hijo. Y dice que lloró convulsivamente Saúl. Y aunque lo procuró con lágrimas, no alcanzó lo que el padre tenía para él. Y lo declararon profano y fornicario. Yo te debo decir una verdad terrible, hermano. ¿Qué escuela en la que estoy aprendiendo ahora? Fornicarios de altares. Profanos de confundir lo terreno con lo celeste. No heredarán. Y te van a conectar su inmundicia. El día que te arrodilles con ellos. En ese mismo momento. Y aunque vas a llorar después, la bendición del primogénito ya no será para ti. Será la bendición de un padre condolido de su hijo que llora el desprecio que hizo de lo espiritual. Y bendijo a Abraham, o que dijo Jacob, a Esaú. Pero nunca jamás con la bendición de Jacob. Hermano, y oiga esto, oh, esto es tremendo. Por toda la Biblia se repite, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y no está el nombre de Saúl. Y de Jacob. Y ahí para. Y Esaú, como dijo que no le servía la primogenitura, se fue sin ella. Ah, hermano, hoy en la mañana nos hemos definido en un rotundo no a los altares mixtos, a los altares mezclados. O usted correrá por su cuenta y riesgo lo que viene a eso yo me lavaré mis manos. Los ministros que están acá se lavarán sus manos. Porque no podemos decir que nadie se va a ir detrás del boato. Y detrás del oropel. Y detrás del dinero. De la oferta. Yo he visto ministros venderse no por un dólar, hermano. Por 10 centavos de dólar. Más. Qué tremendo, hermano. Hermano, qué tremendo. Mire, yo no sé. Yo estoy... ¿Cómo le dijera, hermano? Mire, no sé a qué vino usted. Pero sí sé a qué vine yo. A meterme en las alternativas de Dios. Y no sé qué va a hacer usted, hermano. Espero que va a hacer lo mejor. Pero ¿qué va a hacer después de esto? Va a andar detrás de los soplidos y de las caídas. O va a andar detrás del soplo del Espíritu y de las...